Sección 27 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. La sortija de Rubí, 1859. 1. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible! Gritó con voz áspera Mr. Morse a su benévola esposa, dando rudo e inflexible un fuerte puñetazo sobre la mesa. «Oye, Jorge», contestóle ella, con acento dulce y suplicante, «es conveniente que seas razonable. No vayamos», añadió plañidera, «a sacrificar a nuestro querido hijo a esos vuestros odios añejos, engendrados en vuestra competencia comercial». «Mira, mujer», replicó Mr. Morse con acento hiriente de burgués contrariado, «no me enciendas en ira. Mi sangre no se ligará jamás con la sangre de esos malditos Smith. Entre ellos y nosotros existe una barrera infranqueable. El odio en nuestras familias es irreconciliable y pasará de generación en generación. Está dicho. Déjame en paz». 2. Charles Morse se había educado en Londres y era todo un gentleman. Tenía un tipo Lord Byroniano, perfil griego, frente alta, soberbia, nariz correcta, ojos sombríos, rasgados, boca fina y color sonrosado mate, de delicada tonalidad. Emanaba de él un halo de hidalguía medieval. Le gustaba con delirio la equitación y la cacería. Y en una cabalgata, promovida por unos amigos de la casa, en una hermosa tarde de mayo, conoció a Nanny Smith. Montaba la gentil doncella un caballo muy brioso, que no gustaba se le pasaran los otros corceles, por lo que caminaba a vanguardia. Charles se adelantó y puso su caballo al sobrepaso, al par del caballo de Nanny, y la saludó cortésmente. No la conocía ni había habido oportunidad de ser presentado a ella. Siguieron juntos por entre las avenidas de los flamboyanes florecidos. La tarde era de risas en las trémulas ramas de los árboles y el sol doraba los cocales. La hora era deliciosa. En las primeras frases que le dirigió el joven Morse, comprendió al oír la cristalina voz y el especial acento arrullador de Nanny que era hija de ingleses como él, y entonces se trabó el diálogo entre ellos en el idioma de Shakespeare, con vivo interés por entrambas partes. Al llegar Charles a su casa, llevaba la imagen de la esbelta amazona prendida del corazón, acariciándolo con la profunda voluptuosidad de su mirada encantadora. Se lo contó a su madre, y ésta, buenaza como toda madre, no se atrevió a revelarle el odio mortal que existía entre los Smith y los Morse, por cuestión de asuntos mercantiles. 3. Aquellos amores brotaron súbitamente como la llamarada de un voraz incendio. Nanny tenía 18 primaveras, era bien formada, lucía cabellera áurea, ojos azul claro, cutis fino rosáceo, salpicadas las mejillas de puntos de rubíes, mirar melancólico, dulce, afable, la barbilla con un hoyuelo y un lunarcillo tentadores. Llevaba en sus venas sangre sajona y latina revueltas. Su temperamento latino la hacía rebelde, imperiosa, colérica a veces, templada su ira por su gracia juvenil. La tarde de la cabalgata estaba radiante de belleza. Amó a Charles con frenesí desde el primer momento que le trató, y sus padres no pudieron arrancarle ese sentimiento pasional. El instinto de tener sangre de una misma raza los atraía. En una de las cortas entrevistas de los dos apasionados amantes, Charles llevó a Nanny dos sortijas para que escogiera cuál de las dos quería como palabra de casamiento. «Quiero la de rubí», dijo Nanny. «El rubí es sangre cristalizada, y solamente arrancándome toda la que llevo en mis venas, podré dejar de quererte, amor mío. Pues yo llevaré en mi mano derecha la de zafiro, cuyo azul me recordará siempre que tú eres mi cielo y que únicamente Dios me podrá disputar tu amor, querida Nanny». 4. Enterados los Morse y los Smith de las relaciones de sus hijos, pusieron todos los medios posibles para evitar que los jóvenes amantes se vieran y se trataran. Los disgustos y sinsabores en los dos hogares eran diarios. Llegó a tal extremo la tirante situación que el padre no le hablaba al hijo, ni éste a su progenitor. A Nanny no la dejaban salir, sujeta a carcelario aislamiento, y casi siempre se la pasaba en su cuarto dialogando con su vieja aya. Primera vez que marchaban de acuerdo sin tratarse, las dos familias adversas. En oponerse a estas amorosas relaciones con crueldad violenta, eran de igual parecer. 5. Un domingo, bien de mañana, dijo Nanny a su aya: «Sácame del ropero mi traje negro de seda, que quiero ir a misa. El sol acaricia hoy las flores de mis macetas. Es tan bello el día que quiero rogar a Dios proteja mis desgraciados amores». El aya obedeció sonriente. «Dame acá mi joyero. Quiero lucir hoy mi sortija de rubí. Es la palabra de casamiento de mi querido Charles». El aya entregó la cajita de prendas a Nanny, y ésta, nerviosa, no podía abrirla. La llavecilla no podía girar, el resorte no obedecía. Fue preciso un esfuerzo violento de la apasionada doncella para abrir el cofrecillo. Todas las prendas se vertieron en su falda. Al coger su sortija favorita, lanzó un grito de alegría y ferviente amor. Pero al contemplarla, de súbito se quedó estupefacta al ver que el rubí se había puesto negro. Besó la sortija con religiosidad y, llena de duelo y de congoja, se puso a sollozar. La pobre aya no podía consolarla y tuvo que avisar a la familia, que acudía en tumulto, y se puso toda en febril movimiento. La infeliz doncella tan pronto lloraba desesperadamente bajo la sacudida emocional producida por aquella misteriosa transformación de la preciosa piedra, como cantaba alegremente, influenciada por terrible nerviosismo. Estaba loca. 6. La misma mañana en que Nanny trató de vestir su traje negro de seda para ir a misa, Charles, desesperado, con la angustia de no poder ver a su amada, le envió con una sirvienta de confianza la sortija de zafiro, la de la piedra celeste de sus ensueños, y junto a un rosal del jardín de su casa, trastornado con la tensión nerviosa que sufría hacía tiempo y aniquilado por tanta contrariedad en sus amores, se levantó la tapa de los sesos de un pistoletazo, víctima de un padre egoísta que lo sacrificaba a sus odios de hostil mercader. Arrepentido el viejo Morse y hondamente impresionado con la muerte violenta de su hijo, no volvió a desplegar sus labios para emitir una frase y murió al poco tiempo de melancolía. La infeliz Nanny jamás pudo recuperar la razón, y la desconsolada madre, con las 7 puñaladas de la dolorosa, conserva aún religiosamente las 2 históricas prendas. Pero la sortija de rubí no ha recuperado su pristina belleza. El color rojo vivo de sangre arterial, que ostentaba brillantemente, le sustituyó el negruzco de sangre venosa coagulada. Enigmas de la Esfinge. El amor tiene sus víctimas como tiene sus hijos predilectos. Pero ay de los que empañan el cristal de sus conciencias con la desesperación y caen en el vértigo de la nostalgia del deseo. En la amarga jornada en que peligra la felicidad, hay que saber esperar y confiar. Es preciso ser fuerte y domeñar las cábalas que el destino forja contra nuestra dicha. Y si nos hiere la piedra de la desgracia, que sea la que viene de muy arriba y no podemos evitar. Jamás volvamos nuestra lanza contra nosotros mismos. Fin de la sección 27.